Lo vi por momento bien, creo que en algún momento, apenas arranca, cuando sacamos la ventaja, estábamos creo mejor, después por ahí nos fuimos defendiendo muy cerca de nuestro arco, hasta que bueno, vino el empate, y bueno, no, después creo que fue un partido parejo, tuvimos dos o tres claras, ellos también tuvieron dos o tres claras, creo que por ahí un empate estuvo bien. Bueno, se ve que el gol te lo dieron a vos, Walter, ¿vos cómo lo viste? Ah, fue un centro y se le capó a Rodrigo y fue gol, pero bueno, lo importante es que empatamos. ¿Qué pasó con la platea en los últimos minutos? No, cosa de me puteaban, yo los puteé y nada más. ¿Cuál fue el gesto de a qué hacía referencia? No, porque me decían que era un muerto, que jugaba en Flandria y les dije que le hice un gesto como que era una vuelta olímpica porque hace creo, no sé, hace mucho que el club no la da, entonces le dicen muerto a mí y no miran el problema que tienen ellos, así que nada más, pero queda dentro de la cancha. Walter, lo importante es que sacaron un empate valioso, sabiendo lo que es la cancha Atlanta y la historia que tiene este club. Sí, yo creo que sí. Yo creo que dentro de la cancha la historia no juega, juegan los jugadores. Y en historia nosotros estamos bien, estamos tranquilos, ¿no? Tenemos un buen equipo y estamos para pelearle igual a cualquiera, me parece.